Sentido, se aprobó el programa de protección al personal de salud ante la pandemia del coronavirus, que se llama la Ley Silvio, que es un justo homenaje a quien fuera la primera víctima integrante del sistema de salud. Y esta ley crea un programa de protección para todo el personal de salud y todos los trabajadores y voluntarios que cumplen tareas esenciales, tanto en el ámbito público como en el privado. Así que también creemos que es un justo reconocimiento.